La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto hora de Ecuador. Bienvenidas, amigas, amigos, a Juntémonos en la Casa este día viernes 26 de junio en nuestro programa número 115 en lo que va del presente año. Bueno, último día de la semana, pero estamos igual con la misma energía de siempre, contentos de estar con ustedes. Gracias por permitirme entrar en sus hogares mañana. Un saludo cordial a Andrés Viracocha, que me acompaña estos 60 minutos aquí, juntémonos en la casa. Bueno, el día de hoy, recuerdan ustedes, tenemos un invitado especial, ya nos acompañó una ocasión anterior, y con él, pues, a ver, la vez anterior conversamos sobre las alfaradas, ¿no? Y se trata de Marcelo Ruano. Él es un compositor ecuatoriano además con larguísima trayectoria, y pues esta obra, La Alfarada, que ya tiene muchos años realmente, ¿no?, de haber sido compuesta, pero luego se lo presenta también en junio del año 2015. Okay. Buenos días, Marcelito. Buenos días. Bienvenido, gracias por tu tiempo, gracias por estar acá. Y bien, esta es una de tantas composiciones de Marcelo Ruano. Y ahora, con ocasión de la visita del Papa, hay otro compromiso también, y ahora con la Sinfónica Nacional. En esta ocasión quisiera que, por favor, nos comentes sobre este encargo particular. Es una colaboración que está haciendo la Orquesta Sinfónica juntamente con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y que básicamente consiste en, nos han pedido hacer los arreglos sinfónicos de lo que será el evento grande de la misa dirigida por el Papa. Entonces, ahí vamos a tener cosas interesantes, porque no es ni demasiado litúrgico, digamos, la música. Esto significa que tiene piezas populares, e incluye algo que para mí es ciertamente novedoso, que es el Salve, Salve, Gran Señora. ¡Qué maravilla! Un canto que tenemos de nuestra tradición indígena desde antes de la conquista incaica. Entonces, en ese sentido, así como ese tipo de canciones, hay otras que son del repertorio popular religioso, y con variados ritmos. Entonces creo que va a estar muy interesante esto. Hay toda una, ahora que menciona Salve, Salve, Gran Señora, hay toda una historia alrededor de este tema. Así es. ¿Nos lo puedes contar tú, por favor? Bueno, no conozco mucho. Sé que la traducción original es el famoso Yupay Chisca. Entiendo que este fue uno de los mecanismos que la Iglesia, en este caso representando a los españoles, pues para poder evangelizar a nuestra gente acá en estos territorios, se valió de cantos religiosos que los propios indígenas tenían para sus ceremonias, y entonces le adaptaron letras castellanas que les permitió tenerlos, ¿no? Creo que es una parte de la conquista en la que tanto como se intercambia cosas, pues se recibe otras. En ese sentido, el Yupay Chisca, nosotros podemos ver que tiene mucha raigambre indígena. En lo melódico es una pentafonía, y particularmente en el arreglo que tenemos para la orquesta sinfónica, avanza un poquito más allá de la pentafonía, ya incluye, digamos, de hecho todo el color de la orquesta, que ya es un elemento nuevo respecto al tema como tal, además de que armónicamente implica también otras cosas que no necesariamente están en el original. ¿Cuántos músicos participan? Si te refieres a la orquesta. A la orquesta, sí. Porque va a estar la orquesta sinfónica en pleno, ¿no? Con todos los integrantes, supongo, ¿no? Sí, va a estar la orquesta completa. Esto implica entre 70 y 80 músicos. Y hay que tomar en cuenta que se va a acompañar al coro que se formó recién por la Avenida del Papa, que son como 200 y pico de gentes. Incluye también unos 4 solistas. Entonces el evento es bastante grande, muy interesante, está sonando. De hecho, asistí a uno de los ensayos el día martes, el del coro, y la labor que está haciendo el director musical, que es el padre Jean, es muy encomiable, muy interesante, está consiguiendo buenos resultados. Digamos que sabe cómo transmitir lo que él quiere respecto a determinados cantos, ¿no? Sobre todo en diríamos, cuando uno canta con convicción, es distinto a simplemente cantar. Iba un poco a ese punto. Tú eres un compositor, ahora me decías, ya todo montado, está hermoso, suena muy bien, qué sé yo, ¿no? Y la participación de este padre, tú dices, uh-huh, él logra lo que él quiere. Tú como músico, ¿sientes que esta participación en la ocasión particular, ¿no?, de la Avenida del Papa, tiene ese poder de conmover, de estremecerte, de tú, Marcelo Ruano, ¿no? Es decir, te estremeces, te sientes emocionado con este encargo. ¿Qué está pasando a nivel personal? Quitados un poco todo lo fuertes, los serios, ¿no?, los imbatibles que somos. ¿Qué sientes? Es complicada la pregunta para mí. La respuesta, puedo decir que de todas maneras es algo que no lo vas a vivir todo el tiempo, ni que se consigue de un rato para otro. Es en cierta medida un trabajo en el que estás participando, si bien indirectamente, y tal vez ni siquiera digan que son arreglos de tales personas. En realidad se lo ha hecho como siempre, quiero decir con ello, abordas los trabajos con la calidad necesaria que necesita el trabajo en sí mismo, y en este caso con la particularidad del evento en sí. Por ejemplo, hay una canción que se llama Ecuador, Ecuador, con un texto religioso, y que obviamente cuando, antes de conocerlo al padre Jean, a mí me presentaron el arreglo, una de las particularidades que te pones a pensar es el hecho de, bueno, estás hablando de Ecuador, Ecuador, es tu tierra, es tu patria. Uh-huh. El texto aborda ciertas cosas respecto a nuestra manera de ser, nuestra religiosidad, y en ese sentido también dices la orquestación cómo debería ser. Y claro, obviamente lo primero que se le ocurre a uno es, voy a poner una gran orquesta. Es decir, no voy a utilizar solo, qué sé yo, las cuerdas, una que otra madera, y no. Entonces el arreglo lo hice a sí mismo con orquesta grande, y cuando el padre vino, pues simplemente coincidimos en el hecho de que él dice, a mí me gustaría que este arreglo tenga una orquestación lo suficientemente, ¿no?, que nos represente. Entonces le digo, padre, ya está hecho eso, así mismo. O sea, coincidimos en que el carácter debe ser así. Entonces, digamos, ha dependido de cada una de las piezas, porque son alrededor de 20 arreglos que nos hemos dividido. Este es un, no es un solo trabajo mío, sino también de mi colega Eduardo Florencia. Entonces, entre los dos hemos trabajado estas cosas y bueno, nos hemos simplemente dividido el trabajo. Podemos escuchar ahora, hagamos una pequeña pausa. Me gustaría escuchar Salve, Salve, Gran Señor, y luego seguimos. Oh, por supuesto. Bien, escuchábamos esta versión de Salve, Salve, Gran Señora. Es una interpretación de Paquito Godoy. Paco. Más que una interpretación, es una recreación de la obra. Es decir, no es propiamente el original. Uh-huh. Él inicia con el tema, pero luego se explaya en haciendo sus guaraguas y cosas. Y en ese sentido, digamos, por eso digo, es una recreación, claro, de la obra. Básicamente el Salve, Salve, Gran Señora comprende, si no estoy mal, entre 12 a 16 compases. Es decir, es un tema pequeñito realmente. Uh-huh. Lo que acabamos de escuchar era, como decir, unas variaciones sobre este tema. De todas maneras, interesante, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y comentábamos fuera de micrófonos, amigas, amigos, en este diálogo con Marcelo Ruano, uno de los compositores junto a Eduardo Florencia, quienes han recibido este tremendo encargo, diría yo, ¿no? Junto con la Sinfónica Nacional, pues han hecho estos arreglos para la misa del Papa, ¿no? Y que es uno de los acontecimientos como principalísimos en este año dentro de la vida de los ecuatorianos. Y comentábamos, decía fuera de micrófonos, que ciertamente esta presencia del Papa produce algunos, ¿qué diré yo? Algunos cuestionamientos, ¿no? Algunas confrontaciones, también algunas polémicas, quienes están a favor de su venida, quienes están en contra, pero también quienes un poco nos cuestionamos por qué, si es que hay reflexiones tan sesudas, tan racionales, ¿no?, respecto a su presencia, a su obra, en fin, podemos en determinado momento sentirnos ciertamente conmovidos o motivados a una participación de alguna manera en la visita del Papa. Y claro, me decías, Marcelito, también nos vemos abocados a sentir lo que siente un poquito la gran masa, la comunidad, ¿no? La comunidad, o sea, no estamos blindados frente a eso, ¿no? Sí, personalmente creo, y algo pude percibir en este ensayo que fui a ver al coro, la gente fue convocada, conozco, con cierta antelación, y uno de los requisitos era ser católico para participar en este coro. Lo cual me parece, digamos, pertinente en la medida en que lo que buscan es sobre todo una convicción detrás. Cosa de que en el momento del canto, que es algo que está procurando el Padre Jean, pues se sienta ello, ¿no? No es lo mismo, qué sé yo, pronunciar la palabra Jesús cantada con convicción que simplemente dicha como la bella melodía atrás. Entonces, también es cierto que entre los convocados a este coro no son todos músicos. Quiere decir que hay personas que cantan bastante bien, afinados, todo, pero que no leen partitura. No son todos, creo que son la minoría. Pero ellos, sobre todo, son los que demuestran esto que estamos diciendo, que busca el Padre. Porque en este ensayo él tiene un carácter fuerte, súper tajante, en lo que desea y en lo que no quiere escuchar. Entonces, en ese sentido, utiliza la voz a veces demasiado fuerte. Recuerdo que en él se vio abocado a decirles a los coristas que él sabe que entre los que están ahí, a lo mejor hay personas demasiado susceptibles, que no les guste cómo él hable y que a lo mejor quieren que se exprese de otra manera. Pero entonces él les dijo, para calmarlos, que no se preocupen, que él se iría a confesar después de cada ensayo. Pero que tiene que salir las cosas como deben ser. Y en efecto, lo está logrando, porque eso fue, digamos, sentido. se podía escuchar esas cosas. Ahora, eso pongo de ejemplo para responderte a esa inquietud y pregunta de que sí, yo creo que la gente nos vemos en este caso congregados a un evento de esta magnitud y no puedes menos sentirte no influenciado por ello, porque de todas maneras no es algo que pasa siempre. El hecho de que vengan cantidad de gente de otros países para este evento acá, solo por tener la oportunidad de estar cerca del Papa, creo que demuestra cuánta convocatoria puede tener esto. Pero pasando un poquito a la imagen del propio Papa Francisco, yo creo que es muy sintomático el hecho de que, bueno, él haya incluso escogido, en mi particular visión, haya escogido el nombre de un sacerdote muy significativo dentro de la Iglesia, como fue San Francisco, el conocido como el apóstol de los pobres, y de que las acciones y cosas que él esté haciéndose, pues, demuestran que va a producir, yo creo, una renovación en esa fe cristiana que la gente tiene, y sobre todo vinculada a los problemas sociales que nuestra sociedad puede tener. El hecho de que el Papa diga que hay que ayudar a los pobres de una manera con respeto hacia su propia humanidad y sus propios deseos, no con ayuda simplemente de, como diríamos, de parche, pues significa que tenemos un Papa bastante inteligente en ese sentido. Quiero decir, muy preocupado de lo que anteriormente veíamos que era complejo la relación del Papa respecto a los gobiernos y sociedades, porque ahora vamos a tener la posibilidad de alguien que se preocupa por cómo lo hacía, no quiero decir en la misma magnitud como San Francisco, pero sí sobre la gente que lo necesita realmente. Bien, esta mañana, amigas, amigos, estamos conversando con el maestro Marcelo Ruano. Es uno de los dos compositores y arreglistas para este encuentro latinoamericano, diría yo, sí, acá en nuestro país, sí. ¿No? Un encuentro latinoamericano. Y ya faltan poquitos días, realmente. Es el 6 y 7, ¿sí? Sí, me parece que es el 6 al 9, me parece que es. Entonces, es realmente un acontecimiento que ha conmovido, que ha causado varias opiniones, pero además hay todo un movimiento alrededor de esto, ¿no? Es decir, el recibimiento del Papa va más allá de la cuestión de la fe solamente. Por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, hablar también de la música que se va a interpretar en ese momento es importante saber qué va a escuchar esa gran multitud, ¿no? Es una fiesta, es un encuentro realmente importante, trascendente, marca un antes, sin duda. Digo, un después también, habrá que conversar luego qué pasó. Por supuesto, yo creo que va a tener mucha incidencia en alguna serie de cosas. Uno no puede negar la religiosidad que tiene nuestro pueblo, y pienso que la mayoría es católico, ¿no?, en el Ecuador. En ese sentido, las cosas que pueda generar en esta comunidad, como se está percibiendo, hay una renovación de la fe, y creo que en la medida en que la gente se sienta con un gozo espiritual, eso es importante, porque de todas maneras el parangón contra eso es la violencia, y creo que forma en ese sentido ciertos límites a este tipo de cosas. ¿Hay la posibilidad, es decir, hay algún proyecto que diga se va a hacer un disco, se va a grabar y luego se va a hacer un disco para venderlo, para o no venderlo, pero para distribuirlo entre

Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De la mañana con 35 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más. Efecto Alquimia es una nueva editorial y es una editorial alternativa. Nos invitan a la presentación de 15 hojas de té de hierba Luisa. Así se llama la obra del poeta y cineasta Sergio Román Armendáriz. Además de viajar en el tiempo a 1953 para conocer los momentos iniciáticos del Club 7 de Poesía. Esto será el próximo día lunes 29 a las 18 horas con 15 minutos en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, ya está, digamos, el día lunes se presentará este libro, 15 hojas de té de hierba Luisa, y les invitamos a todas y todos a participar de este evento. Sergio Román Armendáriz es un riobambeño, nacido en 1934. Ha frecuentado las artes cinematográficas, escénicas, y la práctica periodística también, con la esperanza, nos dice, de aplicar sus técnicas a la literatura. En el intento, más que un escritor conocido, se convirtió en lector y profesor. Invitados todas, todos, el día lunes, entonces,

de estos campos, y yo quiero agradecer su tiempo y estar con nosotros. Gracias, Mario. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Beatriz. Un gusto, como siempre, estar aquí. Cuéntanos de qué vamos, digamos, ¿qué nos vas a hablar ahora? ¿Qué nos vas a compartir? Ajá. Yo quisiera, plantear dos temas un poco grandes, pero que los podemos ir desmenuzando poco a poco. El primero es el cuerpo y la vida. Es decir, cómo los seres humanos concebimos a nuestro cuerpo. Nosotros nos vemos al espejo y tenemos una imagen física exterior de nuestro cuerpo. Pero cuando nos vemos al espejo, no nos vemos la vida. Nos vemos al espejo para ver cómo está el cabello, si me combina o no me combina una prenda de vestir con otra, si me he engordado o me he enflaquecido, si me han pasado los años o si me mantengo radiante. Es decir, nos vemos así al espejo, pero no nos vemos en el espejo la vida. Y creo que esa es una gran escisión, esa es una separación un poco problemática, digamos. Es escaso. Vernos así es muy escaso. No acaba de darnos una información amplia de nosotros mismos. Vernos al espejo y ver a nuestro cuerpo como si fuera algo distinto a lo más profundo de nuestra vida. Esa es una separación que duele y que conlleva unas ciertas características poco amigables con el cuerpo mismo y con la vida. Ese es un primer tema del que me gustaría tratar. Bien, tú decías en algún momento, el cuerpo es algo más que materia. Así es. ¿Qué es el cuerpo? Ajá. Bueno, el cuerpo es una expresión material de la fuerza de vivir. Mucha gente a la fuerza de vivir, pues no la quiere ver, o no la puede ver, o no ha tenido las experiencias necesarias y suficientes para poder entender y luego sentir, que es lo más importante, la fuerza de vivir. Nacemos y nos criamos y nos educamos para la sobrevivencia. Todo lo que hacemos desde niños es aprender a sobrevivir. Y en ese camino de la sobrevivencia hay poco espacio para sentir la vida de otra manera, para sentir la vida como una fuerza maravillosa que nos lleva adelante. Entonces, esa escasez de esa percepción hace de nosotros personas que entendemos a la vida como un espacio de sobrevivencia. Y por lo tanto, el cuerpo va en esa misma dirección. Los sentidos y los sentimientos del cuerpo, las sensaciones, van en esa misma dirección, la dirección de la sobrevivencia. Por eso es que no alcanzamos a percibir, y peor, a decir o a expresar, que el cuerpo es algo más que materia. Entonces, en la pregunta de qué mismo es el cuerpo y qué más es el cuerpo, necesariamente tenemos que decir que el cuerpo es fuerza. Es una expresión humana de la fuerza de vivir. Tanto como un árbol es la expresión natural de la naturaleza de la fuerza de vivir. Y como el río lo es, y como el trigo, y como la manzana, y como todo, y como los reptiles lo son, como el agua y las ballenas y todos los seres del agua, son fuerza de la existencia, que se materializa de una determinada manera a lo largo de un proceso enorme de evolución en diferentes maneras y formas. El ají que consumimos no es igual que la manzana. Es fuerza de vida, sí, pero tiene su característica. Es picante, es rojo, te produce calor en el cuerpo, te hace sudar cuando comes bastante. La manzana no, es otra característica. Entonces, fuerzas de la existencia que se materializan de una determinada manera. Eso también es nuestro cuerpo. Entonces, entenderlo fuera de eso es entenderlo parcialmente. a mi manera de ver. Mario, ¿qué importante es el movimiento en nuestro cuerpo? Claro. Bueno, entonces las fuerzas, la fuerza de existencia materializada de distintas maneras se mueve también de ciertas formas. Todo se mueve. En la existencia todo se mueve, ¿no? Evitar eso es imposible, porque podríamos decir, y ahí me acerco a planteamientos de físicos, de gente que, bueno, se especializa en la física, cuando dicen que la vida es movimiento, y el movimiento es la vida. Es decir, no hay una expresión de vida sin movimiento, pero a la vez no hay una expresión de movimiento que no signifique vida. Pensemos en una gripe, ¿ya? La gripe se mueve. O sea, la gripe en tu cuerpo, cuando uno siente gripe, uno no lo siente igual en el primer momento que en el segundo día, que en el tercer día, que en el cuarto, que en el quinto. Es un movimiento, es un proceso, ¿no es cierto? Lo peligroso para la vida humana es cuando esta u otras dolencias se quedan estáticas. Entonces producen ya afectaciones más severas en nuestros cuerpos. Pero el movimiento, incluso de algo así como una gripe, digamos así, es dinámico, va cambiando. ¿Tú estás de acuerdo con aquello que muchos estudiosos inclusive dicen, que cuando la boca calla, el cuerpo enferma? Uh-huh. Y que de alguna manera, es decir, las diferentes dolencias que pueden darse en el organismo obedecen a determinados conflictos emocionales que puedes tener, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que no estaría errando al decir que todas las emociones y sentimientos y sensaciones que sentimos no las sentimos en un espacio vacío. A ver, ¿dónde siento yo tristeza? ¿Dónde la siento? ¿En mi computador? No es cierto. ¿En la chompa en que estoy usando? No. ¿En las llantas del auto? No. La siento en el cuerpo. La tristeza la siento en el cuerpo. La alegría igual, ¿no es cierto? El alejamiento de una persona, la distancia frente a otras, eso lo siento en el cuerpo. Es el cuerpo en donde se materializan los sentimientos. Yo puedo decir que estoy hoy día alegre porque mi cuerpo está alegre. Yo puedo decir que tengo hambre porque mi cuerpo tiene hambre. Es decir, todo lo que sucede a nivel emocional sucede en un espacio de sensibilidad profunda que es el cuerpo. Entonces, la esencia del cuerpo no solamente es materia, es energía, distintas formas de energía. El amor es una forma de energía poderosísima, el odio también, el resentimiento también. Entonces, pero todo eso lo siento en algo que es el cuerpo. De manera que el cuerpo es lo que vemos en el espejo, pero mucho más, ¿verdad? Ese mucho más no lo vemos en el espejo, pero deberíamos verlo. Nuestra visión debería ser más completa, más profunda. Y sí, si yo constantemente tengo miedo, es muy probable que se afecten mis riñones. Es muy probable. Y las vías urinarias, y problemas de genitales, etcétera. Es muy probable, ¿sí? ¿Qué sé yo? Si yo soy una persona colérica, irritable, constantemente irritable, es muy probable que tenga un problema serio de gastritis, ¿no es cierto? Porque esa condición eufórica hacia la insatisfacción, el disgusto, lo colérico, te produce una acidificación interna. Y eso es como el caldo de cultivo para todo lo que sucede en esa misma dimensión de acidez del cuerpo internamente. Entonces, es así como va funcionando una cosa con la otra, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de decir que sí, que una persona si calla puede enfermar, puede significar que el callar sea ocultarse mucho, no expresar, invisibilizarse uno mismo, depender de otros, no poder expresar lo que uno siente frente a las necesidades y a la vida cotidiana. Todo eso a uno le va encerrando y le va volviendo un ser quizás oscuro por dentro. Eso lo va a sentir el cuerpo. Ya llegamos al fin de semana y nos quedan 2 minutos, pero quisiéramos, para finalizar este encuentro con Mario los días viernes, que nos dé una sugerencia para este fin de semana. Claro. Bueno, yo considero que el fin de semana uno tiene que emplearlo bien, bien en un sentido amplio. Primero, uno debe darse las pausas que no se da en el lapso del lunes a viernes. Debería darse las pausas. Es decir, poder desayunar en paz, tranquilo, ¿no es cierto? Poder almorzar con calma, o tomar algo en la noche con calma. Hablar con los seres queridos con tiempo, darnos tiempo a nosotros mismos, leer quizás algo que uno quiere leer, descansar lo que uno tiene que descansar, y mover el cuerpo de una manera que no sea como lo hace de lunes a viernes. De lunes a viernes uno podría decir, yo camino, salgo a las 6 de la mañana a caminar. Sí, pero solo tengo de 6 a 6 y 45, porque a las 7 ya tengo que bañarme. Entonces, el fin de semana es el momento para poder mover el cuerpo de otra manera. Yo por eso siempre propongo que todo el mundo vaya a Lichimbía. Aquí, bueno, es obviamente podría parecer un comercial, pero es un espacio que yo he ido creando a lo largo de los años, de 7 a 8 de la mañana, todos los días sábados y domingos en el Parque de Lichimbía, hacemos un trabajo corporal, que no es un ejercicio cualquiera, no es tampoco una disciplina férrea, severa, agotante, no, es muy fluida, pero a la vez intensa. Y eso lo pongo al servicio de todo el mundo que quiera ir, sábados y domingos a las 7 de la mañana, atrás del Palacio de Cristal, en esa placita que se llama Intihuatana, en el Parque de Chimbía. Ahí estamos. Mario, mil gracias, y nuestra invitación también para subir, para caminar al Parque de Chimbía, además que es un espacio bellísimo en nuestra capital. Así es. Y desde hace algún tiempo para acá, un espacio realmente para el descanso, vemos familias enteras, vemos con sus mascotas inclusive, hay un espacio apropiado para ellos, se camina, se respira, se mueve, y ciertamente nuestra invitación de siempre, no nos quedemos sentados, no nos quedemos en cama, no pensemos que estamos viejos, que estamos, no. Es decir, echémosle a la vida con gusto, buena sí. gana, con buena energía, con buena voluntad, y movamos nuestro cuerpo. Así creo es. Que es una de las maneras de sentirnos así vivos, así absolutamente. Es. Así es. Mario, como siempre, mil gracias tu tiempo. No, gracias a ustedes, gracias a ti, Beatriz. Andrés Viracocha me acompañó estos 60 minutos, mil gracias, Andrés, y nosotros nos despedimos hasta el día lunes. A las 9 de la mañana les invito a que me escuchen nuevamente aquí en Juntémonos en la Casa, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días, mil gracias. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.